Muchos sabemos que la Navidad es la celebración del nacimiento de Cristo, pero ¿en realidad sabemos lo que eso significa? Sabemos que a Jesús se le llama Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Deténgase por un momento y piense en lo profundo de esa expresión. Dios, perfecto y eterno, vino para estar con nosotros. ¿Por qué? Vino para revelarse a fin de que nosotros podamos conocer su amor y su gracia. Acompáñenos hoy, en momento decisivo para dar un vistazo más hondo al nombre Emmanuel. Recuerde que, si desea más información sobre este ministerio o desea ordenar los recursos de Momento Decisivo, visite nuestro sitio web, momentodecisivo.org. Ahora, con ustedes el Dr. David Jeremiah, con la introducción del mensaje de hoy, ¿por qué se le llama Emmanuel? Especialmente en la temporada de Navidad, oímos toda una serie de nombres que se le aplican a nuestro Señor Jesucristo. Algunos brotan del libro de Isaías, admirable, consejero, príncipe de paz, Dios poderoso. Hablamos de Él como nuestro Salvador, el Cristo recién nacido. Pero hay un nombre que para mí se destaca por sobre los demás, y es el nombre Emmanuel. Porque hay enorme compasión en ese nombre. En esta temporada del año, en que muchos se sienten solos y abandonados, ahí es donde el nombre Emmanuel les da mucho ánimo. Emmanuel quiere decir que Dios está con nosotros. Así que abramos la Biblia en el Evangelio según Mateo capítulo 1 y hablemos de por qué se le llama Emmanuel a Jesús y por qué en muchos sentidos este es el nombre para destacar en esta temporada. En la década de los 90, se popularizó una canción que preguntaba qué diferencia habría si Dios fuera como uno de nosotros. Una parte de la letra decía, alguien como cualquiera de nosotros, un extraño en un autobús volviendo a casa. Muchos pensaron que la canción era sacrílega, pero en realidad expresaba el anhelo que todos tenemos de un Dios que puede entender los problemas que nosotros enfrentamos en nuestras vidas rutinarias de todos los días. Lo que la autora de la letra no sabía era esto. Un día, Dios se hizo uno de nosotros. Escuchen estas palabras que leemos en Mateo 1:23. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Hace muchos años, cuando servía como pastor en Fort Wayne, Indiana, me hallaba en una casa de Nochebuena y todos ya se habían ido a la cama. Yo estaba todavía despierto y escuchando la radio. Pasaban el segmento de un comentarista llamado Paul Harvey, y recuerdo que en esa ocasión él contó el siguiente relato. Yo nunca antes lo había oído. Desde entonces, lo he oído muchas veces y, a decir verdad, hace poco lo encontré impreso. Nunca olvidaré el impacto de ese relato en esa Nochebuena hace tantos años. Tal vez se debió a la nieve que cubría el suelo fuera de mi casa. O tal vez el hecho de haber estado despierto ahora tan avanzada en Nochebuena, cuando todos ya se habían ido a la cama. Pero, sobre todo, fue el relato mismo que me ayudó a entender y a apreciar la Navidad de una manera que nunca antes la había apreciado. Este es el relato según lo hallé hace poco y pienso que ustedes entenderán por qué me ha ayudado a mí tanto. Leo textualmente. Una noche cruda de invierno, un hombre oyó un golpeteo irregular en el vidrio de la puerta doble de la cocina. Fue a una ventana y desde ahí vio unas golondrinas pequeñas tiritando por el frío y atraídas por el evidente calor de dentro de la casa que se estrellaban en vano contra el cristal. El agricultor se conmovió por la suerte de las golondrinas, así que se puso sus ropas dobles y se abrió paso con dificultad por la nieve recién caída para abrir la puerta del granero para los pájaros que luchaban. Encendió las luces, echó paja en una esquina y salpicó un trillo de trocillos de galletas para que las golondrinas pudieran hallar su camino hasta el granero. Pero las golondrinas, que se habían esparcido en todas direcciones cuando él salió de la casa, se quedaron ocultas en la oscuridad por el miedo. Intentó todo lo que se le ocurrió, dando la vuelta por detrás de los pájaros para espantarlos hacia el granero, echándoles migas de galletas al aire hacia donde estaban las aves, retrocediendo a la casa para ver si ellas volaban al granero. Nada sirvió. Él, siendo una criatura gigantesca, extraña, les había aterrado. Las aves no podían comprender que en realidad él quería ayudarlas. Se retiró a su casa y se puso a observar por una ventana las golondrinas condenadas a perecer. Mientras miraba, se le ocurrió un pensamiento que le golpeó como si fuera rayo caído del cielo. Si tan solo pudiera convertirme en pájaro, como uno de ellos, nada más por un momento, entonces no las hubiera asustado de esa manera. Podría mostrarles el camino hacia el calor y la protección. En ese mismo momento, otro pensamiento le vino a la mente. Se dio cuenta de que había captado el principio global de la encarnación. El que un hombre se volviera pájaro no es nada comparado con Dios haciéndose hombre. El concepto de un ser soberano tan grande como el universo que él creó, confinándose a un cuerpo humano, era y es demasiado para que algunas personas lo crean. Pero eso, amigos míos, es el relato real de la Navidad. Esta es la esencia del mensaje de Navidad, que Dios ha venido para ser uno de nosotros. Dios haciéndose hombre para poder elevarse a sí mismo y su amor a una humanidad perdida. Es la misma esencia del Evangelio y son las buenas noticias de gozo que los ángeles anunciaron en las colinas cerca de Belén. Ha nacido un Salvador. Dios ha venido a ser uno de nosotros. Estoy convencido de que para preparar nuestros corazones para Navidad, debemos dedicar algún tiempo para contemplar esta increíble verdad, Dios haciéndose hombre, Emmanuel. Empecemos pensando en el misterio de Emmanuel. El apóstol Juan escribió en el Evangelio que lleva su nombre las siguientes palabras, según leemos en Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dice que el unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad, se hizo carne y habitó entre nosotros. Es Dios con nosotros. Es Emmanuel. En lo que algunos consideran un himno de la iglesia inicial, el apóstol Pablo escribió al respecto de una manera más gráfica y tal vez incluso más terrenal. Esto es lo que escribió en Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El profeta Isaías en el Antiguo Testamento nos anticipó algo del futuro de esta verdad cuando dijo que Dios un día visitaría a su pueblo. Dijo que cuando llegara ese momento, al Hijo de Dios se le daría un nombre especial para que siempre recordara a su pueblo su amor sacrificial por ellos. Isaías lo dice de esta manera en Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Este es el pasaje que Mateo cita en su Evangelio según leemos en Mateo 1:23. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Isaías lo profetizó, Juan lo expresó, Pablo escribió al respecto y Mateo lo registró. Dios ha venido para ser uno de nosotros. Emmanuel. Un día Pablo le escribía a su joven amigo, a Timoteo, y de la nada prorrumpe en un momento de alabanza y asombro. En 1 Timoteo 3:16 dice: E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. Pablo le escribe a Timoteo y le dice: Timoteo, no lo entiendo, esto es increíble. Indiscutiblemente, no hay manera en que uno pudiera contradecirlo. Esta es una verdad increíble de que Dios se ha hecho uno de nosotros. Nosotros estamos tan familiarizados con esto debido a las tarjetas de Navidad y a las tradiciones que algunas veces simplemente lo pasamos por alto y nos perdemos la magnificencia de esta verdad, de que el Dios Todopoderoso ha venido acá abajo para ser uno de nosotros. Mire o piense en la persona que esté más cerca de usted. Tal vez esté sentado a su lado. Mírela en ese momento. Dios se ha hecho una persona tal como esa persona. Dios se hace una persona, no una persona espiritual, sino una persona física real como usted, como la persona a la que acaba de mirar o en la que acaba de pensar. Dios se hizo carne y hueso. Con el correr de los años, he leído bastante en cuanto a la encarnación y al estudiar teología he hallado que escritor tras escritor ha llegado a esta verdad y se ha sentido abrumado por su importancia. Uno de ellos es C.S. Lewis, que escribió en su obra clásica Cristianismo Básico lo siguiente: la segunda persona de Dios, el Hijo, se hizo humano, nació en el mundo como un hombre real de una estatura particular, con pelo de color particular, hablando una lengua particular y pesando tantos kilos. El ser eterno que lo sabe todo y que creó todo el universo se hizo no solo un hombre, sino antes de eso un bebé, e incluso antes de eso un feto dentro del cuerpo de una mujer. El predicador A.W. Tozer se sintió abrumado por el pensamiento y escribió: la venida de Jesucristo a este mundo representa una verdad más profunda que cualquier filosofía. Todos los grandes pensadores del mundo juntos jamás podrían haber producido algo que siquiera remotamente se acercara a la maravilla y profundidad revelada en el mensaje de estas palabras. Él vino. Las palabras son más sabias que todo aprendizaje. Comprendidas en su elevado contexto espiritual, son más elocuentes que toda la oratoria, más líricas y más conmovedoras que toda la música. Nos dicen que a toda la humanidad sentada en la oscuridad ha sido visitada por la luz del mundo. Por su parte, Frederick Buchner añade: lo que el cristianismo afirma en cuanto a la Navidad es que en un cierto momento y lugar en particular, Dios vino para estar con nosotros en persona. Cuando Quirino era gobernador de Siria, en una ciudad llamada Belén, nació un niño que, más allá del poder de cualquiera para explicarlo, fue el alto y sublime, haciéndose humilde y desvalido. El que habita en la eternidad vino a morar con el tiempo. Aquel a quien nadie puede mirar es entregado en un establo bajo la suave e indiferente mirada del ganado. El Padre de todas las misericordias se puso a nuestra merced. Y más recientemente, Philip Yancey ha escrito: en Jesús, algo nuevo sucedió. Dios se hizo una de sus criaturas, un suceso sin paralelo del que nunca se había oído, singular, de hecho, en el pleno sentido de la palabra. El Dios que llena el universo se implosionó para convertirse en un nene campesino que, como todo infante que jamás ha vivido, tuvo que aprender a caminar y hablar y a vestirse. En la encarnación, el Hijo de Dios deliberadamente se puso en desventaja, intercambiando la omnisciencia por un cerebro que aprendió arameo rasgo por rasgo, la omnipresencia por dos piernas y un burro ocasional, la omnipotencia por brazos fuertes lo suficiente para cerrar madera, pero demasiado débiles para la defensa propia. En lugar de supervisar 100,000 millones de galaxias a la vez, buscó un estrecho callejón en Nazaret, un montón de piedras en el desierto de Judea y una calle atestada en Jerusalén. Finalmente, esto es lo que Agustín de Hipona escribió en cuanto a la encarnación en los primeros siglos de la era cristiana. El hacedor del hombre se hizo hombre para que el gobernador de las estrellas pudiera mamar del pecho de su madre, que el pan pudiera tener hambre, que la fuente pudiera tener sed, que la luz pudiera dormir, que el camino pudiera cansarse en su camino, que la verdad pudiera ser acusada de testimonio falso, que el maestro pudiera ser azotado con el látigo, que el cimiento pudiera ser suspendido en un madero, que la fuerza pudiera ser débil, que el sanador pudiera ser herido y que la vida pudiera morir. No sé lo que ustedes piensan al oír todas estas palabras de hombres que son mucho más articulados de lo que yo jamás podría ser, pero todo esto exige esfuerzo mental al máximo.